Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. Que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar. Salsonéalo, papá. Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos a su programa favorito, Salsonea tu Mañana. Estamos aquí con nuestros compañeros. Ya se van a presentar en un momento. Yo soy Estefanía Morales y ya les tenemos la mejor salsa aquí preparada. Claro que sí, es un gusto compartir cabina con estas dos mujeres hermosísimas. Si ustedes las vieran, se enamorarían en un instante. Les saluda Brian Charro y aquí comenzamos. Así es, amigos, bienvenidos a Salsonea tu Mañana. Soy Michelle Reynoso y como ya le comentaron mis compañeros, esta madrugada estará llena de las mejores salsas románticas y bailables que puedas escuchar. Y aquí comenzamos. Así es que quieres que mis muestres, no te la grilles, ¿sabes? Oye, y parillo, ¿qué será lo que tienen esos negros? Hay unos manes que le meten guatuso, hay unos manes que le meten monstruoso, hay unos manes que le meten como voy la familia, y así me que. Hay unos manes que le meten guatuso, hay unos manes que le meten monstruoso, hay unos manes que le meten como voy. DJ Faicho in the house, motherfucker. Oh, DJ Faicho. Saraba.